Bueno, ha pasado un año, por ejemplo, que con Sinsabores, me acuerdo que charlábamos en el receso el tema de la lesión. Felizmente te recuperaste bien, salió todo bien desde lo físico, desde la salud. Está bárbara la cosa. Pero no terminaste jugando y eso me imagino que también el enfado, el enojo, la cabeza debe estar mal por ese lado, ¿no? Y sobre todo sumado a eso un poco a la incertidumbre, que debe ser difícil para cualquier persona decir, bueno, me acostumbré, hace 4 años ya que estás en Portugal, si no me equivoco, tres, Sí, cuatro años. Y ahora mi destino no se sabe. un poco rara la situación. Como decía vos, por suerte, gracias a Dios de la rodilla quedé espectacular. Hice una rehabilitación muy buena y bueno, tenía la esperanza de jugar más, obviamente, porque recuperé en octubre, faltaban 8 meses para terminar el contrato y consideraba que podía jugar mucho más, pero bueno, por también ese tema de terminar el contrato con el club apostó a otros jugadores, y en mi opinión, bien, ¿no? Porque hay otros jugadores que ya A sus eran jugadores, a sus a los que sabía jugadores. que se iban a quedar ahí. Exactamente. Los que podían vender conmigo no podían hacer ningún negocio, Exactamente, claro. entonces, bueno, es normal. Y O sea, bueno, pasa en todos lados eso, no solamente es exclusivo. es bastante normal, digamos. No es muy normal que un jugador quede libre y cuando aparece esa oportunidad para el jugador, el club apuesta en otros jugadores, como es obvio. Y bueno, también en la angustia de saber si no iba a renovar o iba a renovar durante los últimos meses en el club, yo tenía una esperanza o de que me ofrezcan algo de renovar, porque tampoco quería andar cambiando de país ni nada, pues ya estaba muy adaptado, pero bueno, se cerró eso. Para mí también es un alivio ya saber que no voy a volver más ahí. No porque no quiera, sino porque ya es una Está decisión, la ya es situación algo. así, se toma, Sí. ¿no? Y esperando a ver que salga una oportunidad para ver dónde voy. No ¿Dónde había vas? posibilidades de acuerdo, digo. El club no mostró interés, ¿cómo es el tema? El Vos sos club muy mostró interés. caro, porque tu idea es quedarte ahí en el país, ¿no? El En club mostró Portugal. interés. Yo desde un principio, incluso cuando estaba lesionado, incluso antes, mejor dicho, antes de estar lesionado ya había manifestado mis condiciones. El club pensaba que era caro y que pretendía otras cosas para mí. Yo no me moví de mi posición y ellos tampoco y terminamos dentro de todo en muy buenos términos. Me ofrecieron volver a trabajar algún día si quisiera como entrenador o ¿Cuántos ayudante de años hay, campo. Mariano? Cuatro, ¿Cuatro? cuatro años, cuatro También años. digamos que un ciclo que se Sí, yo cumple. creo que también el club apuesta mucho en los jugadores jóvenes y en la venta de los jugadores, preparándolos, enseñándoles muchas cosas, dándole experiencia en competencia europea como son la Champions League o la Liga Europa, y de ahí se hacen jugadores que con muy, muy poca edad y con mucha experiencia, entonces son mucho más fáciles de vender. Y la política del club es apostar en los jóvenes, la realidad. Yo era uno de los más viejos, ya hacía 4 años que Claro, estaba debe ahí, ser uno era el de la camada capitán. de argentinos que fueron, Sí, de los que más perduró, ¿no? sí, sí, sí. Porque, bueno, Lucho González estuvo con No, vos sí, y después Lucho otro, González ¿no? tuvo 4 años y Licha también, pero estuvieron antes y yo era el que quedaba ahí. Era el capitán y ya también. A veces preciso renovar y como decían ustedes, todo tiene un ciclo, así que cerramos bien Además te y quedamos en desarmaron la buena relación. banda. Me desarmaron, Eras bueno, Lucho, en un momento Licha. éramos Estaban todos ocho juntos. argentinos, Qué estaba lindo. Volatti, estaba el Tecla Faría, unos Claro, cuantos. Volatti que se volvió, ¿no? Sí, así que. No, Valery estuvo también. Sí, no, estuvo Valeri, Claro. Prediger, Bellucci, Claro. bueno, Otamendi, ahora pasaron muchos argentinos. Que vos también, claro. Nosotros fuimos uno de los primeros, bueno, Lucho y Lisandro fueron los primeros, después caí yo y el Tecla y ahí se abrieron un montón de Digamos que puertas. ustedes son un poco los que le abrieron las puertas también al resto de los argentinos, ¿no? Porque de todo lo que estamos hablando fueron todos jugadores que anduvieron muy bien, Sí. que ganaron muchas cosas, incluso, bueno, Porto empezó a ganar un montón de cosas a partir de la llegada de los argentinos. Sí, es una apuesta muy fuerte en los últimos años por parte del club. Obviamente que se destacan algunos nombres como los que dijimos recién. Bueno, el mismo colombiano que estaba en River, Sí, Radamel Falcao, claro. Falcao. Apuestan mucho en los sudamericanos, saben que hay siempre un plus extrafutbolístico como el agarro o el corazón y eso interesa mucho para cualquier equipo que quiera salir campeón. El otro día hablábamos así un poco informalmente, decíamos, mamita, Radamel Falcao García, el colombiano, qué manera de hacer goles, ¿no? Sí, el Lo que Tigre. vale ese muchacho, lo que le va a costar al Porto poder mantenerlo ahí. El Tigre estaba muy bien, hizo más o menos 80 goles en los 2 años que estuvo en Porto. Impresionante. Una capacidad impresionante, una humildad increíble, trabajador y profesional como pocos. Así que se merece ese mucho más y como decía, También los intereses del jugador y del club están un poco desencontrados, obviamente, pero bueno, a Porto le va a costar muchísimo asegurarlo porque digamos que está en el mercado y está a muy buen precio. Claro, un jugador. Y vos siempre tuviste buena relación, digo, con los colombianos, me acuerdo en el Inter con Iván Córdoba, estaba ahí. Sí, con, ¿no?, Iván, excelente, me ha tocado conocer todos chicos, excelente, incluso en Racing estuve con Orozco y Gerardo Bedoya, que eran también excelentes pibes, así que tengo muy buena imagen de los colombianos. El último que llegó, James Rodríguez, también excelente chico. Freddy Guarín, que ya estuvo 3 años conmigo. Bueno, siempre hablan, Mariano, y vos esto lo podés dar, hablar con conocimiento de causa, digo, porque te tocó estar afuera. Siempre hablan de la soberbia del argentino, que es muy soberbio para manejarse, para hablar, incluso por el tono de voz. Se la cree demasiado, por, ¿no?, incluso por el tono de voz que tenemos, que hablamos. Y es cierto, yo no he tenido ni la mínima chance que tenés vos de tratar con tantos. Yo recuerdo que aquí venía Boca en la época de los colombianos, de Bermúdez, de Serna, de Córdoba, y siempre eran los que se prestaban a las notas, y los otros argentinos no, y era Boca. Sí. Sin embargo, ellos en el mundo Boca siempre fueron de los más humildes, y mirá que ganaron, ¿eh? Sí, han ganado todos esos jugadores que nombraste, y qué sé yo, es también la imagen, nosotros somos así en realidad, un poco todos los argentinos, ¿verdad? Y por eso es una cualidad que se destaca a nivel mundial. Por eso digo. Lamentablemente. ¿Y te lo han hecho saber allá? ¿Te han dicho eso que comentaba José? ¿Alguna vez en algún partido de la derecha argentina? Sí, muchas veces pasa, pero bueno. Entre nosotros, a mí no me toca porque si nosotros encontramos a alguien así, más o menos. Digo nosotros, si yo encuentro a alguien más o menos así, trato de... Sí, después de cada uno. Claro, la personalidad de cada uno y mismo esos jugadores o esas personas que son así van quedando, digamos, solas. ¿Fútbol estos días? Sí. Estoy viendo, ¿es eso? Sí. ¿Viste a Racing allá, por ejemplo? Ayer vi los primeros 20 minutos y después como fui a la otra radio estuve ahí mirándolo, bueno, siguiéndolo por internet. ¿Qué dijiste? ¿Gana 2-0, todo tranqui? Y dije, ¿qué equipazo? En el segundo tiempo. Pero bueno... Racing dentro de todo, incluso cuando yo estaba, era también medio así, irregular. Ciclotípico. Digamos, fue en el 2001 cuando salió campeón que mantuvo una identidad y que por ahí, para el gusto futbolístico, ofensivo, no era el mejor, pero se mantuvo regular y fue eso que lo llevó a ser campeón. Pero después Racing más o menos siempre... Esos altibajos. A mí me pasó algo que yo lo hablaba con tu viejo y él me decía que es moneda corriente. Yo la temporada anterior fui a ver un partido de Racing, a la cancha de Racing, San Lorenzo, en cancha de Racing. Lo de esa hinchada, yo soy hincha de River, pero lo de esa hinchada es fantástico. Incluso en un momento empiezan a prender bengalas, que está más de moda ahora, capaz que en esa época no estaba tanto. Y nosotros fascinados, me acuerdo, estábamos con el Pato de Azcarrasburgo, estábamos fascinados mirando el espectáculo. Y los plateístas de Racing empezaban a insultar, yo esto... ¿No? Ahora se viene todo el humo, no nos deja ver el partido. Sí, en un momento no se veía el partido, pero iba 0-0, un partido malísimo. Sí, un entusiasmo. La hinchada no paró nunca de alentar, pero a su vez Racing no venía bien. Digo, lo que es para el jugador de Racing, porque cada vez que agarraba la pelota alguno, es un murmullo de el miedo, y donde erraban, bueno, lo mataban. Pero digo, es difícil, hay que jugar, en esa cancha que se siente todo. Sí, se siente. Y yo hablaba ayer con los chicos esto del programa de Racing, que a veces nosotros también usamos eso a favor, porque como, así como vos decís, que por ahí te sale una mala y te matan, te llega a salir una bien en los primeros minutos y la gente se vuelve loca y eso capaz que te da una inyección o una motivación para el resto del partido. Y si por ahí ganabas un córner al minuto y la gente hacía una avalancha, claro. Como si fuese un gol, entonces eso que tiene de especial a la gente, y como decía vos, se siente mucho dentro de la cancha y a veces para los adversarios presión. Seguro. Bien, en el Facebook, ahora, ¿cómo pasa? Le va a pasar algún, digo, ¿cómo se explica el hincha de Racing ese tipo de cosas? Que es un partido que va ganando, que lo necesita, que se está luciendo. Creo que no hay explicación. Los jugadores no es que lo hacen a propósito ni nada. Creo que depende más que nada por la clase de jugador o la experiencia de los jugadores. A mí no me tocó que me den vuelta el resultado, pero me ha tocado perder 4-0 y qué explicación. Sí. Me agarró el Rosario Central de Menotti cuando debuté. Cuando debutaste. No tocamos la pelota. ¿Qué explicación? Los jugadores obviamente que quieren ganar y hacen todo para que les salga bien, pero a veces sale mal, un error, como el que cometió el arquero ayer o alguna un poquito cosa. Digamos, un poquito te insultaban. Sí, obvio. Racing, Mariano, ¿es cierto que te fueron a buscar, te llamaron para jugar en Racing en esta temporada? al comienzo de esta temporada. Me llamaron en diciembre. En diciembre sí tuve contacto con Podestá, que es el vicepresidente. Me insistió, hasta casi me convenció. Pero yo estaba 5 meses de quedar libre, estaba en una situación... Bueno, había vuelto a la lesión y todavía no había jugado. Y creí que lo mejor era jugar esos 5 o 6 meses para ganar forma, ganar ritmo otra vez y después tomar una decisión. Así que, y para mí era mucho más fácil resolver mi situación en junio que en diciembre. Así que en su momento no... No, pero por lo menos me dejaron las puertas abiertas y la intención de ellos de volver a contar conmigo. Pero todo su tiempo, ¿no? Sí, creo que sí, que hay tiempo para todo y bueno, yo en su momento pensé que no era el tiempo justo. Estamos viendo a través de www.minuto21.tv el gol del hermano de Mariano, de Pablo, que significó el 1-0 para la victoria que finalmente consiguió el Novara para ascender de categoría. Exacto. Y se abre el Palermo, un club que vos conocés, fue el primero tuyo en Europa. Y acá la gente dice, bueno, si Pablo González se va al Palermo, seguramente tiene mucho que ver Mariano, lo habrán recomendado. No, sabés que nada, me preguntaron el otro día. Eso no me acuerdo. ¿Quién? Yo te lo pregunté. Ah, bueno, pero claro, pero digo, compartirlo sí, con la gente. Sí. Y no tuve nada que ver. Yo tuve más que ver que, bueno, todo el desempeño de él. Chabón. Hubo varios clubes interesados. El representante obviamente abrió las puertas con los clubes para que él elija y él eligió. Así que... Pero él te pregunta a vos y dice, che, mira, tengo oferta, qué sé yo, de Lazio, de Palermo y de tal equipo. Sí, me preguntó cómo era la ciudad y todo eso. Como en el club y todas esas cosas, que por lo que yo estuve hace 5 o 6 años atrás le conté y él después tomó la decisión solo. Pero todo mérito de él, yo no tuve nada que ver. Ahora, qué lindo momento, ¿no? Sí, espectacular. Espero que lo van a recibir muy bien y que le vaya bien, como yo tuve la suerte de pasar ahí 2 años donde también me fue bien, así que esperemos que le vaya de la mejor manera. Y vos siempre... cuando Pablo empezaba a tocar primera en Racing, después creo que fue a Suiza, siempre decías, es muy buen jugador, va a andar bien. Y parecía que se iba postergando su carrera. Sí, digamos que bueno, dentro de todo él tuvo suerte porque tuvo 2 ocasiones, ¿no? Que no es muy común. Pero bueno, indudablemente... Después él ayudó la suerte con las condiciones que tiene son indiscutibles, técnicamente muy fuerte, físicamente muy fuerte, es zurdo, que obviamente se distinguen por muchas cosas, tiene una pegada espectacular como acabamos de ver en el tiro libre y bueno, le faltaba la suerte y caer en el lugar correcto, porque por ahí caía en otro club y estamos hablando de un hecho histórico, de un club que asciende 2 veces seguidas, categorías, después de 55 entonces, años aparte, cuando llegaba primero. Imagínate si no tiene que estar en el momento justo y a la hora en el lugar indicado, seguro. Y aquel gol que le hizo a Milan también le ha ayudado, ¿no? Obviamente, bueno, todos los goles que hizo. Espero que se acuerden, ustedes dos que estaban aquí, porque la última vez que estuvo Mariano González acá, estuvo Pucci y estuvo Juan Luchán. Sí. Y yo, con una falta de respeto total, dije, bueno, de los tres... el que potencialmente más chance tiene de jugar el próximo mundial es Pucci. Sí. Y ellos dijeron, no, nos bajaste a nosotros. Dije, no, pero Pucci, pobre edad. Además dije, un buen año en la B, bien payero. Saltás a primera, hasta ahora vengo bien y Dios quiera se dé. Porque si llega a andar muy bien en el Palermo, que uno... ¿Qué te parece? ¿Cómo no lo van a tener en cuenta? Delanteros. Argentina tiene delanteros, todos chiquitos. Está bien, hay que pelearle a Tevez, a Messi. ¿Qué querés con Messi ahora? Pero no, pero quiero decir, de estatura chica... Y como vos decís, él es zurdo, es grandote. Bueno, pero en cada año puede pasar... Es muy dinámico, diferente. Un montón de cosas, sí, por supuesto. Inclusive, una lesión un mes antes te puede dejar afuera, así que... Chaburo. Y te cambia completamente la vida, así que Chaburo. Esperemos que... Tiene que mantenerse en un buen nivel durante los próximos 3 años, así que... esperemos que tengan una chance. Ojalá. Un saludo grande para Mariano, dice, un orgullo tandilense, Víctor González. Víctor también. ¿Eh? El grande Víctor. El gran Víctor. Bien, acá también mandan otro mensaje que no tiene que ver estrictamente con lo de Mariano, pero lo leemos, porque dice, felicitaciones para el Colono 6 y su muchacho por el aniversario del ascenso. Sí, señor. Hoy hace dos años que Independiente ascendió al Argentino B. Está muy bueno. Y yo, antes de irnos a la pausa, le decía que, bueno, sí, como siempre dicen, sobre todo las mujeres, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y yo digo que detrás de un futbolista, de todos los éxitos y de todos los campeonatos y las cosas que han que ha logrado, en este caso vos, Mariano. Este, bueno, está Débora, tu señora, que te apoya muchísimo, ¿no? Sí, sí, se banca, obviamente. Por dos, todo lo que yo me banco. Este año fue muy difícil para mí y para ella fue el doble difícil porque tiene que soportar mi cara, tiene que soportar mi mal humor y todo ese tipo que en la convivencia a veces influye mucho. Por la situación que hablábamos en el inicio del programa del contrato y de la posibilidad de jugar menos y todo, yo no estaba muy bien. Digamos, mi vida es jugar al fútbol y lo que no juega al fútbol. Seguramente. Como cualquier persona que no puede trabajar y que no puede hacer lo que le guste. Entonces, también al estar lejos de mi familia, la única que aguantaba todo era Débora. Así que, si hoy le es una contención importantísima. Sí, sí, a veces nosotros, bromeando así, jodiendo, decíamos que mi premio, ¿dónde está por salir campeón? Y todo eso, así que se merece muchísimo de todo lo que yo tengo. O todo lo que yo consigo. ¿Cómo y dónde la conociste a Débora? Débora no es de acá, es de Buenos Aires. Es de Buenos Aires, es la prima de Mariano Andújar, el arquero. ¿Vos la conocés por Mariano Andújar? Fue compañero mío, sí. Estuvo en Palermo con vos. Sí, claro. Estábamos viendo cuando Mariano llegó a Palermo, él llegó después de mí, foto de familia, contándonos cosas, todo, y llegó una hermana de Débora con una foto de un casamiento y yo empecé a ver ahí. Ya, ahí la fichaste, ahí la mercadería. No, me dije, mira, señalé así con el dedo y después. Te dijo, bueno, mi hermana te dijo eso. No, dijo, sí, dijo. Bueno. No te va el vivo, me dijo. Y bueno, no, después empezamos a tener contacto por internet, estuvimos chateando mucho tiempo, después fui a Buenos Aires y la conocí. Sin conocerse. O sea, chateaban sí, primero chateamos, sin conocerse. Sí, conocerse personalmente. Primero intercambiamos un mail. Mirá vos. Yo andaba buscando ahí fotos de ella. Me metí en la computadora de ella. O sea que a vos te había impactado, vos no, sí. Ya. Me había gustado, sí. Hoy te das cuenta que la cosa, por más que en un momento por ahí te parecía que era. No, sí, o sea, sí, sí, había algo más. Sí, sí, primero fue muy despacio. Imagínate, yo estaba en Italia, después acá, nos encontramos. Nos gustamos también, obviamente. Y bueno, después llegó un momento que tuvimos que decidir a ver qué vamos a hacer. Y yo le dije si quería ir quedarse ahí conmigo. Porque Mariana le invitó también de vacaciones, estuvo allá un mes de vacaciones, ella estaba estudiando acá. Y después dijimos qué vamos a hacer, y bueno, nos arriesgamos. Porque yo vivía solo. En Palermo. Y se vino a vivir conmigo y bueno, acá estamos, con dos nenas. Está bueno esto porque. La historia de amor, ¿eh? No, seguro. Digo, está lindo también, en el caso nuestro, que por ejemplo la conocemos también a Débora. Digo, pero ayer decían, a propósito de otro jugador, que hoy estapa en todos los diarios porque se ha separado un mes antes de casarse, como digo, Forlán. Y ayer Fantino decía algo que por ahí tenga que ver, y vos me podés decir si sí o no. Dice, Forlán creo que tiene 32 años. Dice, es muy difícil para un jugador de fútbol profesional, acostumbrado a andar solo por el mundo, por todos lados, hacer una pareja y tener que empezar a convivir y a compartir y a aceptar opiniones y que te cambien. Bueno, Fantino decía que Forlán además, un tipo que anda mucho en la noche, bueno, no importa. Pero hacer una pareja, empezar a compartir cosas, a tomar decisiones de a dos, porque yo sé que hoy a vos también, al margen de lo económico, hoy tenés que pensar en tu familia, no es lo mismo ir, hoy capaz que si estás solo y decís, mira, me lleva a Maradona, me lleva a jugar a Arabia, ahora y te vas, total te vas a juntar la plata. Ahora tenés que pero ahora tenés que hablar con tu señora, a ver, sí, por tus hijas, tu señora, a veces van todos, o sea, y hay que acostumbrarse a eso cuando uno ya tiene 30 y pico de años y estás acostumbrado a tomar las decisiones siempre solo. Sí, sí, es muy difícil, incluso a mí con 24, 25 años me costó muchísimo, porque nos fuimos conociendo durante la convivencia, digamos, que no es muy normal. Entonces, incluso para ella también fue muy difícil adaptarse a mí. Yo hacía, como vos decías, lo que quería y nada más. Y por ahí me iba y no le daba explicación a nadie. Entonces tuvimos que adaptarnos los dos al otro y empezar a convivir y a mejorar la relación. Pero no, no fue fácil. Y me imagino, Forlán que tiene 7, 8 años más de lo que yo tenía en ese momento. Así que me imagino los miedos que debería tener o no sé cuál es el motivo de la separación. Sí, no importa, sí, sí, pero es real eso. De jugadores, obviamente que es muy real, sí, sí, sí. Pero no, para el jugador, bueno, el jugador debe tener capaz que muchos miedos por todo lo que hay alrededor del jugador, pues la familia o los amigos que le pueden llegar a decir, estate atento, te quiere sacar la plata, sí, en la vida normal pasa. Y bueno, con 30 años, 32 años también, es muy difícil encontrar la persona justa. Seguro, seguro. Bien, no tenemos tiempo para más. Hay que recordar que Mariano, sí, a pesar de esto que dice, el enfado, la bronca, porque ha jugado poco, viste otra vuelta olímpica, Mariano. Sí, la costumbre cuatro. De todos los años. Sí. Demasiado. Sí, cuatro. Este año fue muy bueno para el club. Bueno, yo no participé de la Liga Europa ni de la Supercopa que se jugó en el inicio del año, que quedó un partido solo, uh-huh. Pero bueno, participé de la Copa de Portugal y participé del campeonato y bueno, sí, para el currículum es muy bueno. Está bárbaro. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mariano, siempre es un gusto charlar con vos. ¿Cuántos títulos tenés en total? Ya ni te acordás. ¿Cuántos títulos tenés? Y tengo con la selección olímpico, con la selección, los Juegos Olímpicos, con el Inter, con son tres ligas con el Porto, tres Supertazas, tres Copas de Portugal, la Liga Europa. Uh-huh. Es mucho. Sí, casi 15. Entre 10 y 15. ¿No? Sí, entre 10 y 15. Uh-huh. Fantástico. Y bueno, y promete seguir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Veremos. Mariano, un gusto. Como 30 recién cumplido. Recibirte, ¿no? Aquí, ¿no? 30 recién cumplido. Tenés para un gusto para mí. Tenés para jugar 5 años más en Europa y después darle el gusto a la gente. Si Pucho dijo que iba a jugar con todo. Claro, después Pucho dijo que se quiere retirar un equipo de Tandil. Por ahí andás a ver. ¿El de Tandil? ¿Dentro de 5 o 6 años? No, y Mariano le va a dar el gusto por ahí a la gente de Racing y capaz que se ponga una vez más la Celeste. Pero bueno, dentro de un tiempo. Vamos, que esperen. Que esperen un poquito más. Mariano, gracias. No, muy amable. Gracias por invitarme. Señores, nosotros nos vamos. Mañana, después de la hora 13, volvemos aquí a la radio a las 11:80. Ya se viene todo el automovilismo con Acelerando Fondo. Chao.